La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas al aire de Oral y Público, el programa de crímenes de lesa humanidad de Radio La Retaguardia y AM690. Quien les habla, Paulo Giacobbe, ya que Fernando Tevele, Eugenia Otero, Pedro Ramírez Otero, junto a demás compañeros y compañeras de Radio La Retaguardia, están realizando una cobertura de lo que es una nueva marcha de la resistencia en este jueves en Plaza de Mayo. Ya deberían de estar volviendo a sus casas, y digo deberían porque en realidad yo tampoco estoy al aire en vivo hoy. Para mí ni siquiera es jueves, es apenas miércoles a la tarde, así que ni siquiera yo estoy donde digo que estoy o donde parece que estoy. En fin, estas cuestiones de índole íntima y de producción de Radio La Retaguardia y de Oral y Público, más puntualmente, no tienen por qué saberla o importarle siquiera. Lo concreto es que sí va a haber para el próximo jueves y en la página de La Retaguardia una gran cobertura de lo que fue la marcha de la resistencia en Plaza de Mayo, que supongo que ya debe haber terminado. El programa del día de hoy, más allá de mi voz, no va a ser muy diferente al programa de otro jueves. Vamos a abarcar lo que es la cobertura de los juicios que realizamos desde nuestro canal de YouTube. Para el día o la noche de hoy vamos a tener un poco de lo que es el demorado tramo del juicio Sheraton y un poco de brigadas. Y por supuesto, algo que ocurrió hace muy poquito para el momento en que estoy grabando, que es una nueva condena, este caso por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires. Estas tres cosas, seguro. Si hay tiempo, algo más, pero bueno, no me anticipo a nada. Vamos a lo seguro. Separamos y arrancamos. Quería peticionar algo, a ver si se puede hacer. Ha aparecido en la pantalla, creo que también en las de ustedes, una persona identificada como Iván Führer. Quisiéramos, por favor, que se constatara que es efectivamente una persona llamada así, porque nos ha llamado mucho la atención que se utilice esta denominación. No lo había advertido, mire, escuchando atentamente a Sevillano. Sería Iván Führer, soy la hija de Marcelo Cinto Curto y quiero escuchar el caso de mi papá y creo que tengo todo el derecho de escucharlo. Bien, ¿su apellido es Führer? Es el nombre de mi esposo y si quiere le muestro el acta de matrimonio. No, con que me muestre el documento está bien. No lo tengo acá, tengo el documento mío, que soy la hija de Cinto Curto. Bueno, entonces muéstreme la partida de casamiento. Señor, estoy en la oficina, no estoy... Disculpe, bueno, entonces señor. Le pido, por favor, como no podemos verificar que sea Iván Führer, que se identifique con su apellido. Así perfecto. Que le pido que salga y con nombre y apellido y vuelva a ingresar con ese apellido. Llama poderosamente la atención lo que sucedió con la hija de Marcelo Cinto Curto, que dice que está casada con un Führer. La Retaguardia. Comenzamos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Ramos Mejía. Este lunes 5 de diciembre se conocieron las condenas. Antes del veredicto que el Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio por la tarde, habló uno de los imputados, Francisco Rodolfo Novotny. En la jornada anterior habían hablado, dicho sus últimas palabras, los otros dos imputados que tenía este juicio, que son Rodolfo Enrique Godoy y Roberto Obdulio Godoy. Los tres son exoficiales del ejército argentino. Vamos a escuchar, antes del veredicto, las palabras finales de Francisco Novotny. Fueron muy breves, un minuto, un poco más, y dijo estar sorprendido de su detención. Señor Francisco Rodolfo Novotny, este es su momento, esto no implica una ampliación de su declaración indagatoria, pero sí tiene la posibilidad de, antes de que el tribunal pase a deliberar, usted decir lo que desee a su respecto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Vuestras excelencias, hace 3 años que me encuentro privado de mi libertad. Tanto para mí como para mi familia, esto fue una gran sorpresa, puesto que por mi forma de ser y proceder, nunca di motivo para que ello ocurriera. Nací en 1949 y desde que tengo uso de razón, vi cómo se trata de vulnerar la ley como un deporte nacional. Hasta el hecho de que algunos se jactan de no haber pagado nunca una infracción de tránsito. Desde muy chico detesté al pícaro criollo, que siempre busca el atajo, en beneficio propio o de unos pocos, y en perjuicio del prójimo. Considero que para ser una gran nación, todos nuestros ciudadanos debemos ser esclavos de la ley. Vuestras excelencias, en ustedes confío. Confío en que sea la justicia la garante de revertir esta cultura para que todos seamos iguales ante la ley. Nada más y muchas gracias. Bueno, estas eran las últimas palabras de Francisco Rodolfo Novotny en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Ramos Mejía. Una gran sorpresa fue su detención, una gran sorpresa las palabras que dijo al final, tanto él como los Godoy, que son los otros imputados, en sus últimas palabras nada aportaron realmente. Esto ocurrió a la mañana, les decía, por la tarde, o en realidad a eso del mediodía, 13 horas, el tribunal integrado por Ricardo Basílico, y las juezas Gabriela López Iñiguez y Adriana Pariotti dieron lectura del veredicto que escuchamos un fragmento ahora. Del registro de este tribunal, integrado por las señoras juezas de Cámara, doctoras Adriana Pariotti, María Gabriela López Iñiguez, que intervienen como vocales, y el señor juez de Cámara, Ricardo Ángel Basílico, en su carácter de presidente. El tribunal, por mayoría y conforme las mandas del artículo 398 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal por mayoría resuelve declarar que los hechos objeto de este proceso constituyen crímenes de lesa humanidad, artículo 118 de la Constitución Nacional, y en consecuencia resultan imprescriptibles. Condenar a Rodolfo Enrique Godoy, de las demás condiciones personales obrantes en encabezamiento, a la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Condenar a Roberto Obdulio Godoy, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Condenar a Francisco Rodolfo Novotny, de las demás condiciones personales obrantes en encabezamiento, a la pena de 17 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Oportunamente, córrase vista de rigor en los incidentes respectivos a fin de tratar el planteo efectuado por la querella representada por el doctor Pablo Yonto en punto a la revocatoria de los arrestos domiciliarios a los que están sometidos los enjuiciados, como así también en relación al modo de cumplimiento de las condenas aquí impuestas. Diferir al momento de este pronunciamiento a que adquiera firmeza lo peticionado por el querellante doctor Pablo Yonto en punto a la comunicación de la presenta del Ministerio de Defensa de la Nación para el procedimiento de baja de los condenados Roberto Obdulio Godoy y Francisco Rodolfo Novotnik, como así también a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex RENAR, para el retiro de toda arma que posean los nombrados. Regístrese, hágase saber, comuníquese y oportunamente archívese. Aclaro a las partes que el veredicto es unánime, a excepción del punto 1, donde las colegas han considerado que constituyen delito de crímenes de lesa humanidad. Coincidimos en eso, pero el suscripto considera que ha sido también en el marco de un genocidio. Por eso van a ver en el veredicto que sale de esta manera. El resto del veredicto es unánime de la sentencia. Se firma entonces por la doctora María Gabriela López Iñiguez, Adriana Pagliotti, jueces de Cámara, Ricardo Ángel Basílico, juez de Cámara, en disidencia parcial en el punto 1, ante la secretaría de la doctora Alejandra Martínez Espinosa. Muy buenas tardes, el juicio ha terminado. Así entonces tocaba para Rodolfo Novotny 17 años, para Roberto Godoy perpetua y para Rodolfo Godoy 18 años. Condenados por los crímenes de lesa humanidad en la comisaría de la Bonaerense en Ramos Mejía. Si quieren conocer las caras de estas tres personas, las caras del genocidio, pueden visitar en alguna de nuestras redes sociales, de Facebook, La Retaguardia, Instagram y alguna otra que se me escape, y ahí están los rostros de estas personas que han sido condenadas este lunes por crímenes de lesa humanidad. Este juicio fue transmitido por La Retaguardia en el canal de YouTube. Ahora vamos a escuchar justamente de la transmisión de este día, ya sobre el cierre de la jornada, las palabras del abogado querellante Pablo Yonto. Creo que el resultado para lo que hemos pedido es bueno, por lo menos para la familia de Gabriel Rodríguez, que esté condenado a perpetua por quien habíamos pedido perpetua y a 17 años por quien habíamos pedido 25, no es un tema menor, así que... Y bueno, después hay otros aspectos de la sentencia que también son favorables, que es el tema de que un juez considere que fue en el marco de un genocidio, está bueno, que se corra vista del pedido de revocatoria de domiciliarias también, porque eso abre la posibilidad de... ¿Eso quiere decir que se va a analizar más adelante? Sí, sí, sí, sí. Tenemos sentencia en la que directamente nos han dicho que no. Claro. Así que esto por lo menos es un escaloncito, después veremos. Bien. Pero bueno, no queda otra que seguir peleándola siempre esta revocatoria de domiciliaria. Pero sí, creo que la familia se va contenta. Es un poquito de reparación, un poquito de una sensación de que después de tantos años al fin la justicia llega. Vamos a esperar los fundamentos. Yo creo que van a ser interesantes en este caso. El 7 de marzo del año que viene. Tengo expectativa en escuchar esos argumentos y fundamentos, porque parece que es un tribunal que tiene una constitución que no la hemos visto en otros casos. Entonces siempre cuando hay tribunales por primera vez constituidos de una manera, siempre a mí por lo menos me queda la expectativa de leer los fundamentos, ¿no? De ver cómo fallan ahora en este nuevo trío. Pablo, desde lo jurídico, ¿pasó algo importante que las personas de a pie no podamos haber comprendido, digo, en este proceso? Digo, algo saliente, creo, importante que, bueno, que siente bases para otra cosa. Creo que el tema del reconocimiento durante un debate de un represor y que luego eso se plasme en un veredicto, por eso hay que ver los fundamentos. Está bueno, y está bueno también lo de Rato, ¿no? Porque ellos plantearon que Rato no podía reconocer fotográficamente en un juzgado de instrucción a alguien porque la defensa no estaba en ese acto. Y si la sentencia ha salido y han rechazado la nulidad de ese planteo, bueno, eso quiere decir que los reconocimientos que se hacen en los juzgados de esa manera son efectivos, y hay que leer los fundamentos, ¿no? Pero evidentemente va a haber un fundamento jurídico que establezca que un testigo, después de 40 y pico de años, con un álbum de fotos, efectivamente está en condiciones de reconocer a un represor al que veía en la comisaría. Así que eso, cuando lo leamos, creo que va a ser un punto jurídico importante para todo lo que es reconocimiento fotográfico en instrucción. Escuchábamos recién a Pablo Yonto, abogado querellante en este juicio, y ahora vamos a escuchar a Alcida Camuso, una de las víctimas de la comisaría de Ramos Mejía, una de las víctimas de estos tres sujetos que fueron condenados este lunes. Y bueno, hoy llegó, después de tantos años, el momento que esperamos y por el cual trabajamos todo este tiempo, no solamente desde que empezó el juicio, sino todos estos años pidiendo memoria, verdad y justicia. Y la verdad que estamos satisfechos con el veredicto. Soy honesta, tenía mis dudas de lo que podía pasar. Y bueno, agradezco a todo el tribunal que hayan podido escucharnos, que hayan podido evaluar las pruebas y que hayan condenado a estos tres genocidas. Es como una favor de la justicia, ¿no? Lo que pasó hoy. Estábamos hablando recién con Pablo que esto sigue. Somos conscientes que bueno, hay nuevas etapas que esperar y seguir, pero bueno, ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos, y vuelvo a reiterar que algo para nosotros fundamental es que la cárcel sea común y efectiva. Sí, vamos a esperar, ¿no? Para tenemos que esperar, pero nosotros desde la querella vamos a insistir con que los tres están en condiciones de cumplir su condena en esas condiciones, ¿no? Que por supuesto van a ser mucho más dignas de las que tuvimos nosotros. Sí, ¿eh? Sin duda. Eso, recordemos, sin duda. Que los Bogodi están presos, pero en domiciliaria, ¿no? En domiciliaria. Y nosotros te acompañamos a la visita ocular y vimos las condiciones en las que... Por eso digo... Bueno, no vimos las condiciones en las que estuviste, pero podemos darnos una idea si todavía hoy en democracia vimos las condiciones en las que están los pibes ahí, exactamente, ¿no? Que... Exactamente. Imagínate en el caso de Héctor Rato, que él estuvo más de un año ahí adentro, en esos espacios. Yo después me fui a Devoto y no era un Edén, pero por lo menos... Tenías más espacio, estabas con más compañeros, no estabas aislado. Eso era una oscuridad, una precariedad, los olores, los ruidos. Y yo seguro que van a estar en otras condiciones, en condiciones dignas del ser humano. Exactamente. Te vemos acá con la foto de tu compañero, sí, Gabriel Rodríguez, sí, en el pecho. Sí. nada, entendemos que hay pérdidas que son irreparables, pero sí, a la vez también imagino que esto es un poquitito mini reparación de tanto. Sí, sentir que bueno, que esto que estaba pendiente, la impunidad de todos estos años, bueno, por lo menos pudimos juzgar a los culpables. No nos lo devuelven, pero creo que va a estar en paz, a donde esté. Que seguro que está en algún lado y nos está mirando. Y sabe que nunca lo olvidamos ni nunca lo vamos a olvidar. Gracias, muchas. A ustedes, queridos, por estar siempre. Gracias. Hacen un gran trabajo. Les agradezco con todo el corazón. Juicio Brigadas, los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y el infierno de Avellaneda, donde funcionaron las brigadas de la policía bonaerense de Quilmes, Banfield y Lanús, que tenía asiento en Avellaneda. Están declarando en la audiencia número 90 testigos presentados por la defensa: Miriam Barré, Nancy Barré, Sanjurjo de Barré, Hugo Rodolfo Sáenz y Rodolfo Sáenz. Vamos a escuchar entonces un popurrí de lo que dijeron para después analizarlo junto con la abogada Guadalupe Godoy. Le preguntaba si juro o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado. Sí, juro. Bien. Su testimonio ha sido, y le pregunto si, le había preguntado si tenía amistad íntima o enemistad manifiesta respecto de alguna de las partes, sabiendo, por supuesto, que es hija del señor Enrique Augusto Barre. Sí, perfecto. No conozco a ninguna de las partes y soy hija del imputado Enrique Barre. Bien. Doctor Garrido, ha sido testigo. O sea, no me acuerdo qué cargo tenía. Los cargos altos de mi papá fueron en la democracia. Yo voy vinculando todo con mi estudio. Terminé la secundaria, me recibí de contadora, tengo un posgrado tributario. Los principios que yo mamé siempre de mamá y papá: mamá, maestra, inspectora de educación. Papá, policía, con toda la trayectoria policial. Bueno, ellos se conocieron a los 20, a los 24, no se conocieron, se casaron cuando tenían 20, 24 años, porque a mi papá se le muere su papá cuando él tenía 11 años. Ellos eran del campo. Le voy a recibir promesa o juramento de decir verdad. ¿Juro o promete decir verdad de todo cuanto sepa le fuera preguntado? Sí, juro. Bien. Sus datos personales ya obran en secretaría. Le voy a preguntar si respecto del señor Barre, ya sabemos el vínculo que la une, si respecto del resto de las personas que le hice saber, de las querellas, del Ministerio Público Fiscal, o las defensas, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta, o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, ninguno. Bien. Su testimonio ha sido ofrecido por la defensa del señor Barre, el doctor Garrido, el doctor Junior y Barona. Le voy a ceder la palabra a ellos para que comiencen a efectuarle preguntas. Gracias. A usted. Gracias. Sí, señora Barre, la pregunta concreta sería si usted recuerda en el año 1976, ¿cuál era la función que desempeñaba su papá? Y si puede darnos detalles sobre cómo era su trabajo, su percepción en aquellos años. Bueno, primero me presento, yo soy Nancy Edith Barré, soy escribana de Capital Federal. Mi papá, el señor Enrique Augusto Barré, es un hombre de bien, una excelente persona, con principios y que desarrolló toda su familia en base a eso. En el año 76 yo tendría 11 años. Lo que recuerdo es que él siempre trabajó muchísimo, muchísimo en delitos comunes, robos, hurtos, secuestros extorsivos, piratas del asfalto. Tal era así que cuando había a veces esclarecimientos de delitos de notoriedad, estos salían en el diario o en los medios televisivos. En casa nunca se hablaba de temas políticos, somos apartidarios. Siempre era el estudio, el esfuerzo, el trabajo. Hoy, a mis 57 años, yo estoy muy orgullosa de él como padre, como policía ejemplar que fue. De hecho, por ejemplo, en la época de Kirchner, me acuerdo que él integró el Tribunal de Ética de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que la verdad que él ya estaba retirado, que se retiró como comisario general. Y bueno, fue un honor para nosotros que él haya integrado el Tribunal de Ética. Y más que todo, en un gobierno democrático y en un gobierno peronista, que nosotros no somos apartidarios. Nunca se habló de política en mi casa. No sé si nos está escuchando, señora Sanjurjo de Barre. Como testigo, sabemos que usted es la esposa del señor Barre, como testigo, y en la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal, que prevé una pena hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio de él o de los imputados. ¿Le voy a recibir promesa o juramento de decir verdad? ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado? Sí, juro. Es oportuno decir que mi esposo fue un funcionario policial ejemplar, con valores profundamente democráticos, un ser humano generoso, solidario, que se dedicó toda su vida con amor a la policía, enfrentando a los delitos comunes, robos y hurtos, secuestros extorsivos, piratas de la ciudad. Señor Sáenz, ha sido usted citado como testigo en la causa 337/2013, caratulada de Benicucci Federico y otros, sobre privación ilegal de la libertad, imposición de torturas. Este es el Tribunal Oral Federal de la Primera Número 1 de La Plata. Se encuentra integrado por los doctores Walter Benditti, Esteban Rodríguez Eggers, Fernando Canero, quien le habla, Ricardo Basílico, con la secretaría del doctor Julio Díaz y el acompañamiento de la totalidad del tribunal para poder llevar adelante estas audiencias. Voy a recibir entonces promesa o juramento de decir verdad. ¿Juro o promete decir verdad de todo cuanto sepa le fuera preguntado? Sí, juro. Bien. Soy abogado. Lo conocí al señor Barré en el año 99. Yo hasta el año 1997 era secretario de faltas de policía. Como se disolvieron los juzgados, renuncié y seguí trabajando en la matrícula, y en el 99 el doctor Arlañán creó la Oficina de Abuso Funcional y Corrupción, y el Tribunal de Ética y la Auditoría de Asuntos Internos integraban esa oficina. Ahí lo conocí al señor Barré, que fuimos designados jueces del Tribunal de Ética y compartíamos la sala. Barré, el doctor Jorge Perrino, que era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y yo. Y siempre cuando, después de las asunciones, había una reunión con altos mandos y comentaban, o me tocó escuchar, el prestigio que tenía Barré dentro de las fuerzas. Y no solo con las fuerzas, después me enteraba que hasta los propios detenidos le tenían un gran respeto por su sentido de justicia y su bondad. Realmente era de un prestigio muy grande. Testigos de concepto, entonces, que presentó la defensa en el juicio de las brigadas. Vamos a escuchar ahora una charla que tuvo Fernando Tevele junto con la abogada querellante Guadalupe Godoy en relación a lo que se escuchó, a lo que se vivió en esta última jornada del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, en el Pozo de Quilmes y en el infierno de Avellaneda. Te convocamos por una cuestión específica que vamos a hablar ahora, que es lo que se hizo en la Universidad Nacional de La Plata, una vez más con la entrega de legajos, pero la verdad no puedo dejar de preguntarte por lo que acaba de suceder en la primera jornada de testimoniales de las defensas, y en este caso todos vinculados a Enrique Barré. ¿Qué le sirve esto a un abogado querellante para algo? ¿Le sirve a los jueces? No, habitualmente, o sea, si pensamos en una defensa, pensamos en alguien que pueda venir a refutar hechos que se le imputan a una persona, ¿no? Lo que vienen en general es lo que se llama testigos de concepto, que dan un buen concepto de las personas imputadas, pero que en realidad en los juicios de lesa humanidad no tiene mucho sentido, ¿no? Nadie duda de que muchas de estas personas fueron y son buenos vecinos, tienen perritos, son buenos con sus nietos, pero es muy difícil entenderlo, me parece, para los defensores que están acostumbrados a los juicios comunes, ¿no? Los juicios de lesa humanidad implican que las personas que cometieron delitos los cometieron en un contexto genocida, dentro de una maquinaria de exterminio. Bueno, y Hitler también tenía perritos, ¿no? Claro. Digo lo de los perritos porque me acuerdo de uno de los primeros casos de testigo de contexto, de concepto que tenía que ver con eso. Y esta cuestión de, bueno, de cómo salen los hijos y el orden y la politicidad y todo eso como valores también, ¿no? Uh-huh. Nada. Y sí me quedé pensando mucho, en cambio, en los dos últimos testimonios que tienen que ver con la integración de Barré en el tribunal ético, que o sea, el proto asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires en el 99, ellos creo que ahí sí nombraban a Arlañán como, bueno, un símbolo del progresismo, ¿no? Y de ese primer intento de reforma policial. Pero pensaba también que cuando desapareció Jorge Julio López y tuvimos esa primera reunión con Arlañán y con Solá, ahí Arlañán, ya en su segunda gestión, sería la del 2004 a 2006, nos reconoce que todavía quedaban en la fuerza. En ese momento ellos habían hecho un relevamiento de quienes estaban en la fuerza y habían revistado directamente en lugares sindicados como centros clandestinos de detención. Pero además, en ese momento también obtuvimos el listado completo de la integración de la policía y a esa fecha estábamos en 9.000 agentes previos a la dictadura, previos a la democracia, y ya no me acuerdo el número, pero eran 3.000 y algo, previos al año 78, es decir, durante la vigencia de los centros clandestinos de detención. Con lo cual, bueno, también la reflexión es todo lo que queda por hacer, ¿no? Y cómo, cómo cada intento de democratización fue muy complejo. Uh-huh. Digo, esas personas que estuvieron al mando desde la Brigada de San Justo, la de Quilmes, la de Lanús, la de Banfield, después, durante la democracia, efectivamente, como dijo una de las hijas, ocuparon altos cargos. Uh-huh. Y esos altos cargos significan que decidieron sobre la educación que recibieron los nuevos agentes, los planes de estudio, las prácticas. Uh-huh. ¿Coincide el momento de Barre teniendo poder con la desaparición de López? No, lo que digo es que Después formó parte en ese momento de la desaparición de López tomamos conciencia, porque fue el momento que accedimos a los datos, claro, de la cantidad de policías que habían revistado durante la dictadura que todavía seguían en actividad. Uh-huh. Su estar en este lugar de ética fue posterior a la desaparición de López. Previo a la desaparición de López. Un par de años antes, pero bueno, la relación tenía que ver con que el mencionar a Arlañán como, bueno, haber sido integrante de un órgano que creó Arlañán, bueno, pensamos, qué difícil, se crearon órganos, que si vos lo mirás en la teoría, bueno, tenía que ver con dispositivos tendientes a la democratización, pero lo integraron con un tipo de muestra. Claro. Reparación de legajos. La Universidad Nacional de La Plata entregó legajos de víctimas del terrorismo de Estado, y sobre ese tema también estuvo hablando Fernando Tevele con Guadalupe Godoy. La reparación de legajos arranca en realidad en el 2012. Hay una disposición del Estado Nacional, un decreto, que lo que ordena es dejar constancia de los verdaderos motivos de desvinculación de los agentes del Estado que habían sido víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Que en general lo que figuraba era una cesantía por abandono de tareas, por inasistencias reiteradas, abandono de servicio. Y en el 2014, en la universidad, emprendemos la misma tarea respecto de estudiantes, docentes, graduados. Y en realidad es un poco más amplia que la del decreto nacional, porque en realidad es dejar constancia de la condición de víctima del terrorismo de Estado y del terror paraestatal también, porque es de las víctimas desde el año 74 en manos de la CNU, de la AAA y de las fuerzas parapoliciales, en el caso de todas las personas que estuvieron vinculadas con la universidad, que bueno, la nómina que tenemos, porque también se va reconstruyendo a partir de la reparación de legajos, es de casi 800, ¿no? La Universidad de La Plata fue una de las más golpeadas. Y en el caso concreto de la Facultad de Medicina, es la que mayor cantidad de detenidos, desaparecidos y asesinados tiene. Y es una facultad que, bueno, por ahí no es conocido fuera de La Plata, pero siguió gobernada por la derecha durante todos estos años, hasta el 2018, que hubo un cambio de gestión por primera vez. Uh-huh. Sí, los que no son platenses pueden acordarse de un decano diciendo que la Facultad de Medicina de La Plata no era para los hijos de zapateros, que no se recibían los hijos de zapateros. Es verdad, eso sí lo conocemos. Bueno, exacto. Ese decano, que era integrante de la agrupación que se llama Hoja de Roble, que es la que gobernó la universidad, la facultad, hasta el 2018. Entonces recién ahí pudimos empezar la tarea. Fue muy impactante porque, a diferencia de otras facultades, donde su historia institucional, la creación en los años 90 de lo que se llamaron las comisiones de memoria, recuerdo y compromiso, que fueron las que construyeron las nóminas, integradas por familiares, la militancia de derechos humanos, compañeros y compañeras de militancia y de estudio. Acá nunca se había logrado acceder siquiera a los legajos, a las fotos, ¿no? Cuando empezamos el relevamiento, vimos que el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, por ejemplo, hay de un montón de estos estudiantes, no tiene foto, y se las vamos a dar a partir de este trabajo. Así que la tarea en realidad consiste en una resolución, que es un trabajo muy bello de hacer, que tiene toda una postura institucional respecto de lo que sucedió y cómo la propia dictadura atravesó la universidad, ¿no? Hay que pensar. Claro. En la Universidad de La Plata le intervino la Marina, con todo lo que eso generó, y estableció, bueno, todo lo que ya sabemos de prohibiciones y demás, pero también un sistema muy elitista de cupos y de ingreso restricto, que en realidad ha sido siempre el gran tema en la Facultad de Medicina y lo sigue siendo el día de hoy, ¿no? Los extranjeros y cuántas personas pueden acceder al derecho a ingresar a esa facultad por año. Uh-huh. Bueno, eso es una constante que justamente con sectores de derecha que se mantuvieron a lo largo de estos años, bueno, fue muy difícil hacer. Y por otro lado, en el año 2014, cuando hicimos el juicio a la Cacha, Adelina Alaye, madre de Plaza de Mayo de La Plata, visibiliza bueno, algo que no suele estar ni en los juicios ni muchas veces en la comprensión de lo que es el genocidio, que es el rol que cumplieron los médicos policiales en el último eslabón para consolidar la desaparición forzada, ¿no? Que es los enterramientos en N. No hay posibilidad de llegar a la desaparición forzada sin una cadena que en este caso implicó, por ejemplo, que los médicos policiales firmaran esos certificados que decían, a veces ni siquiera decía la verdadera causa, que eran los disparos de armas de fuego, sino que decía paro cardiorrespiratorio, ¿no? Tenía una firma, y de esta manera en el cementerio de La Plata ingresaron cientos de personas que en el año 82, antes de la llegada de la democracia, fueron pasadas a Osario, ¿no? Imposibilitando la identificación posterior. Cuando Adelina visibiliza en el juicio los nombres de estos médicos policiales, 14 de esos médicos integraban la gestión y las cátedras de la Facultad de Medicina. Entonces eso generó también un enorme movimiento y reclamo estudiantil que terminó en la renuncia del que era el vicedecano de la facultad, Pérez Albizu. Y en el 2018, bueno, creo que eso fue un punto de inflexión para la hoja de roble, y en el 2018 finalmente se logra desplazarla, y una de las primeras decisiones que toman es, a propuesta también del movimiento estudiantil, es crear una comisión para reparar los legajos y, por otro lado, institucionalizar una prosecretaría de derechos humanos. Así que bueno, ayer fue como una gran fiesta, ¿no? En algún sentido además de lo que implica el homenaje y el reencuentro de familias, de militantes. ¿Qué percibís? Porque, digamos, no fuiste contando lo que significa para quienes laburan en esta restitución, para la universidad misma, desde lo conceptual, pero ¿cómo percibís que esto llega a las familias? Hay... Nos pasó justo con Víctor Hugo una... Perdón, las vacaciones... Víctor Hugo Díaz es es sobreviviente del genocidio en la Argentina. Pronto, en febrero, arranca un juicio cuyo único caso es el de Díaz. Increíbles cosas que pasan en la justicia argentina, entre tantas otras que pasan, un juicio por una sola víctima, por una fuga. Él consiguió, lo secuestraron y consiguió fugarse del regimiento de La Tablada, pero después lo volvieron a hacer, y después zafó, perdón, en la contraofensiva, no consiguieron secuestrarlo y dio testimonio allí. Bueno, perdón, ibas a contar. No, en el año pasado o este año, a principio de año, no recuerdo, me llama porque, bueno, él en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia están con una tarea que tiene que ver con la toma de muestras de sangre. Uh-huh. Y me pregunta por una estudiante de medicina, si alguien que era posible que fuera estudiante de medicina, que justo por buscando en esas páginas de Facebook donde hay homenajes a compañeros del PRTR, habíamos encontrado la información de que había estudiado medicina. Entonces, bueno, habíamos chequeado, encontramos la documentación. Y cuando se la mostramos a la hermana, hace un tiempito, también cuando le entregaron el legajo, en el lugar donde la secuestraron, que fue un hospital de La Plata, ella en un momento dice, bueno, esto es la confirmación de que estudiaba medicina. Y un ratito después relata que con el padre habían venido a acompañarla cuando se anotó en medicina y, bueno, habían contratado una pensión y demás, ¿no? Pero que en el pueblo había quedado construida la idea de que ella no había venido a estudiar, sino que había venido a La Plata a ser terrorista. Entonces pensaba el impacto incluso dentro de las propias familias que genera esto, porque bueno, tantos años de silencio, de por algo habrá sido, ¿no? Del estigma que muchas veces quedó, que había generado la propia duda en alguien que tenía todos los elementos. Claro. Para, bueno, ese impacto, por ejemplo, está muchas veces. En otros tiene que ver con el acceso a una foto, a una documentación, el acceso a fotos que no se conocían. En el caso de las personas que se recibieron, evidentemente la ficha de título se piden muchas. Para el trámite se deben pedir las 4 fotos porque nadie conoce esa foto, ¿no? Cada vez que se la hacemos, bueno, es un momento muy bello. Algunas personas que nunca habían visto la letra de su padre. Y después todo lo que tiene que ver con esta cuestión donde institucionalmente se da cuenta del carácter de estudiante, de docente, de no docente, y que fue durante la etapa, por ejemplo, macrista, con tanto negacionismo en el discurso oficial, fue como muy fundamental esta cuestión de la universidad reconociendo, y reconociendo además en una... Bueno, yo estoy muy orgullosa de la resolución, de cada una de las resoluciones, porque no es habitual que en una resolución administrativa podamos dar cuenta de las militancias, las pertenencias políticas, por ejemplo. Uh-huh. Y eso se hace en cada caso, intentando mostrar, bueno, esto, que lo sucedido fue un genocidio, y que si fue un genocidio, entonces la afectación social fue enorme y que tenemos que hacer cargo de esa afectación. Buenos días, señor Almirón. Soy Eduardo Sanemeterio. Soy defensor de una de las partes imputadas en esta causa. Tengo unas preguntas para hacerle. ¿Usted prestó declaración antes que en esta oportunidad, en algún otro juzgado? Sí. Sí. ¿Dónde prestó declaración? En San Martín. San Miguel, San Martín. Bien. Usted dice que entró en abril del 77 al servicio militar, ¿puede ser? Sí. ¿Y cuál fue su primer función dentro del servicio militar? ¿Dónde estuvo? Después de los 45 días de... instrucción, sí. ...de entrenamiento... estuve directamente a la compañía de servicio. Cuando nos preguntaron los oficios que teníamos, levante la mano, y pues, lo que no levantamos la mano, dice, bueno, ustedes conmigo a los machetes. Fuimos a agarrar machetes y a cortar pasto hasta que el día que me dieron la baja corté pasto. Señor presidente, por ahí estoy equivocado, no sé, el señor Almirón es César Raúl Almirón. No, Manuel Víctor Almirón. Está bien. Discúlpeme, señor presidente, no tengo preguntas para hacer. La Retaguardia. segunda jornada del cuarto tramo del juicio por el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Sheraton. En este juicio hay dos exmilitares imputados y son el exoficial de logística del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, Alejandro Federico Salice, y el ex jefe del Servicio de Finanzas y ex jefe del Servicio de Administración de la misma unidad militar, Roberto Horacio Sifón, según informaron desde el sitio fiscales.gov.ar. En la retaguardia transmitimos estas audiencias, viene un poco lenta. La próxima audiencia sería el 16 de diciembre por la mañana, también la pueden seguir en nuestro canal. Y ahora vamos a escuchar a la abogada querellante Sol Urcade dándonos algunos detalles de este juicio en una entrevista realizada por Fernando Tevele y Eugenia Otero. Nos metemos y aprovechamos tu tiempo, que sabes que sabemos que también es corto, por otras razones, que bueno, para hablar sobre este juicio. Vos representás la querella de familiares de Roberto Carri y de Ana Caruso. Introducí a la gente que no conozca esos casos acerca de qué es lo que sucedió con ellos. Bien, sí, representamos a la familia Carri Caruso. Bueno, la querellante que presentó la querella originalmente es Albertina Carri, pero tiene dos hermanas, Paula y Andrea. Y es un caso tremendo, como todos los de este centro clandestino y todos los que ustedes escuchan en los juicios, ¿no? Pero son militantes de Montoneros, secuestrados en febrero del 77, y que, bueno, es un operativo de secuestro muy grande, que las hijas, que eran chicas, pudieron declarar sobre eso, dar testimonio sobre la envergadura de ese procedimiento de secuestro. Y bueno, después se supo que tanto Roberto como Ana María Caruso fueron llevados a lo que se conoció como embudo o Sheraton. Uh-huh. Y se sabe, ya se probó en el primer juicio que se hizo por este centro clandestino, que al menos estuvieron hasta el día 30-31 de diciembre del 77 ahí en el Sheraton, que eran llevados al Grupo de Artillería 1 a realizar trabajo forzado de esclavo. Bueno, había otros prisioneros, cautivos, secuestrados que eran forzados a hacer lo mismo, como Pablo Cir y otros y otras más. Y bueno, fue una historia tremenda porque en el cinismo, digamos, de los captores, de los perpetradores, aparecía un policía de la provincia de Buenos Aires, conocido como Sandoval o El Negro, que se presentaba a la familia, ¿no? Estaba ahí en la casa, les hacía llegar algunas cartas de Ana María y Roberto a la familia, ¿no? Con el cinismo de eso, de no saber dónde están, qué va a pasar con ellos, y todas esas cartas que recibieron los familiares, las familiares de Roberto y Ana María son muy angustiosas, ¿no? Y después de diciembre del 77 no se pudo saber más de ellos, y sí, este policía Sandoval apareció en la familia Carri y en otras familias también, como la de Lanciloto, la de... Sí, no me recuerdo bien el apellido, pero aparecieron otras familias también dando información poco corroborable, digamos, ¿no? Y con toda la angustia que eso conllevó. Y bueno, es el caso de Cir, de Carri Caruso, son muy particulares porque desde los mismos momentos de los hechos se presentaron denuncias judiciales, querellas, y bueno, esta causa también tiene inicio en una causa iniciada en los 80s, que también representó el CELS a través de Luis Zamora y otros y otras abogadas, así que es una causa que lleva muchos años de tramitación, y hoy estamos en otra etapa, en otra capa de juzgamiento. Cuando pensamos en las responsabilidades y en estas dos personas que están llegando a juicio hoy, Salice y Sifón, ¿cuál sería como para vos la importancia de que estas dos personas lleguen a este tramo, digamos? Bueno, es un, digamos, un juicio muy singular y es importante porque generalmente los que son llevados a juicio son como los más conocidos, los identificables. Uno de ellos fue Cuña Ferré, que ya fue condenado en el primer juicio. Bueno, ustedes vieron el caso del imputado Pascual, que también fue condenado y fue reconocido por las personas secuestradas en Sheraton. Bueno, y ahora estamos viendo otras capas en el sentido de que ninguna de estas personas podría actuar en solitario. Había toda una organización, una estructura, una logística, un financiamiento específico destinado a lo que se conoció como lucha contra la subversión, ¿no? Como lo llaman los perpetradores. Entonces esto es avanzar un poquito más en la profundidad del análisis, ¿no? Y todo ese aparato puesto a disposición para secuestrar, torturar y asesinar. Uh-huh. Y bueno, son dos oficiales de la plana mayor del Grupo de Artillería 1 que tenían a cargo las secciones de logística y de finanzas o de administrativo, donde, de acuerdo a la investigación hecha durante la etapa de instrucción y la acusación que hacemos las querellas y el Ministerio Público Fiscal, entendemos que justamente por el rol que tenían dentro del Grupo Artillería, hicieron los aportes necesarios para poder llevar a cabo cada una de estas acciones que estaban a cargo del Grupo Artillería, ¿no? Proveyendo los medios logísticos, organizándolos, proveyendo el material para poder concretar cada uno de estos hechos. Entonces es un aspecto que no se ha tocado en muchos otros juicios, creo que hay algún otro precedente, pero no estoy segura. Pero bueno, es ver la maquinaria estatal, ¿no? Y cómo ejecutaron cada uno de estos hechos y con qué aportes, ¿no? Porque no se puede pensar que fueron dos o tres oficiales, sino que eran muchos más, ¿no? Uh-huh. Se da la particularidad, vos decías que representás a la familia Carri Caruso, que Albertina, en tanto cineasta, digamos, nos mostró de alguna manera su camino de investigación personal, familiar, y lo hizo película en Los Rubios, ¿no? ¿Hay algo de ese hecho artístico que a vos como abogada te implica data para conocer más? Sí, por supuesto, antes del primer juicio la vi, yo no la había visto previamente. De hecho, bueno, otros compañeros y compañeras estuvieron previamente en el caso. Bueno, es como le decía, un caso viejísimo en el CELS que Luis Zamora en los 80s patrocinó a la familia y después estuvo Carolina Barsky, después estuvieron Luz Palma Saldú, Sebastián Blanchard. Y cuando yo llegué, bueno, no conocía el caso, no conocía la película y obviamente cuando te estás preparando ver justamente lo que pudieron producir también a nivel artístico les familiares es importante conocerlo. Y la verdad que también dio una comprensión acabada, ¿no?, de las consecuencias del terrorismo de Estado al día de hoy. Uh-huh. Y también cosas fundamentales como conocer el barrio, ¿no? Cuestiones que por ahí siempre leemos en papeles, que uh-huh. No siempre se hacen inspecciones oculares en el lugar de los hechos de operativos. Bueno, ver eso, la disposición del barrio y también los comentarios de vecinos, vecinas sobre lo sucedido siempre es impresionante, ¿no? Y son esas huellas que quedan al día de hoy sobre hechos gravísimos, ¿no? Que en un momento en misma dictadura fueron muy silenciados. Llegamos así al final de la emisión de Oral y Público de esta noche. Llega a su fin este programa que sale en vivo por Radio La Retaguardia y por AM690 los jueves a las 9 de la noche, y que luego a lo largo y a lo ancho del país retransmiten una gran cantidad de radios amigas. Y también en el extranjero ocurre lo mismo, ¿por qué no? En este caso ni siquiera son las 9 y pico de la noche, casi las 10 para mí, porque cuando estoy diciendo esto que estoy diciendo, ya les expliqué, no estoy en vivo. Así que con esta confusión reinante en mi cabeza es que abandono este micrófono de La Retaguardia de la M690. Les mando un gran abrazo, un saludo enorme a todas las personas que se quedaron escuchando hasta el final y a las que no también, aunque no se van a enterar. Para el próximo programa, equipo completo en horario público. Abrazo, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.